comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Así comenzamos, tan trepidantes y tan contundentes, con este nuevo single triunfante de la banda de Birmingham, los Judas Priest, este Panic Attack. Es el adelanto del próximo disco, ese Invisible Shield, Invencible Escudo. Así comenzamos este 245 de la Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez, desde Menorca. We salute you. Un abrazo cordial a todas las emisoras que emiten este programa en directo, el grupo de emisoras AMSC. También estamos en online y en descargas, en Amazon Music, en iVoox.com, Spotify e iTunes. Han gustado y mucho esta propuesta musical desde Rusia. Ahí está el centro general de esta banda llamada Amalgama, Rocky Men. Un rollito muy ochentas, un rollito muy a lo DeLorean y ese condensador de flujo. Ahí tenéis Back to the 18, así se llama el nuevo disco, La Vuelta a los 80. Ellos, Amalgama. I wanna say to you, now it's time to break free. It's perfect time for you. 1,000 miles I drove, and I was cool and lost the match. Life has been a living flame, and I've been living free. Anyway, I want to play this game. Anyway, cuando este grupo escuché en concreto a su cantante, me vino pues en recuerdos de Close Main de Scorpions y Bernie Weiss, en, siempre lo he dicho, de la banda alemana Axis, unos de Hannover y otros de Berlín. Y esta banda es más arriba, desde Rusia, Amalgama. Y vámonos un poco cerca, desde la Unión Soviética, como se decía anteriormente, vamos a irnos a Suecia con un grupo llamado Bonafide. Esta banda han sacado un nuevo disco que lo escuchamos en este momento, en esta emisión 245. El tema es Are You Listening? Es una especie de buen rock and roll, pero con toque muy AC/DC. Son 10 canciones, todas ellas con ese espíritu hard rockero que sé que os gusta a la audiencia de la Hora del Rock. ¡Bora Fighter! We'll be right back. La banda Bonafide son de Malbo, como los también Hit. Y tenemos al frente a su cantante y guitarrista Pontus Snipper, que digamos que es el que lleva la batuta de la banda. Y este disco de verdad me ha gustado mucho, pero que mucho. ¿Quieres buen rock? ¿Quieres en temas muy ácidos y corrosivos? Aparte, muy fiesteros. Es tu banda Bonafide. Para una semana más o menos se puso a la venta el adelanto de los Mago de Oz de un disco que se llamará Alicia en el País del Metaverso. Bueno, pues tenemos, como sabéis, Z no está en la banda. De hecho, Z ha formado la banda Z Legacy. Y bueno, pues han reclutado a Rafa Blas, que fue el cantante ganador de una primera edición de La Voz. Él es pues un cantante muy rockero y creo que le vaya bien con Mago de Oz y este, El Sombrerero Loco. Escuchas La Hora del Rock 245 y mi nombre es Paco Jiménez. Saludos metaleros y rockeros. Sonrisas, ya la van. Noche de Halloween, hoy es el día donde todos los niños salen, dicen truco o trato, de puerta en puerta, buscando caramelos, o un susto, truco o trato, caramelos, ¿de qué sabor son? Mago de Oz, el sombrero loco del nuevo trabajo que se verá muy pronto a la venta llamado Alicia en el Metaverso. Y bueno, pues seguimos, por supuesto. Vamos a irnos a lo más actual, a lo más in en Estados Unidos. Ellos son la banda In This Moment y este The Purge, La Purga. Put it like butter, let go. You wanna get the cash, you wanna get the fool. You wanna find the fake, you wanna be seen. You wanna be maniac, but you're already a fiend. Fuck it, the whole world is gonna see. High off fumes, addicted to the fly. What's it all for, like you don't really know. Another on the hook, back again, and they say that you were free. Now you're locked in a cage. It hurts like your life is on the line. You want a reason why? Now you're begging for a sign. Maybe. Like knives, you wanna get the girl, you wanna win the fight. You wanna be a god, you wanna be a star. You wanna blame another and this time you went too far. Fuck it, the whole world's gone mad. Hot or smoke, addicted to the fire. Why am I here, like I don't really know. Another in the bag and another John. Now you're pushing back and forth and forth and back again. And they say that you were free, now you're lost. Is on the line. You want a reason why? Now you're begging for a sign. Maybe. Esto suena espectacular, suena muy a lo metalcore, pero bastante sonido un poco más light. María Brick, la cantante de la banda. Este grupo ha hecho metalcore, heavy metal, nu metal, metal industrial, metal alternativo, rock gótico o metal gótico. Información de su web oficial del grupo In This Moment. Desde Los Ángeles, California, con ese sonido tan peculiar de su vocalista guturalmente cantando, María Brick. De hecho, el grupo en cada disco ha hecho otro estilo diferente al anterior, y eso de verdad es muy bueno. What's on show your end? My plans take a turn. nombre es perfecto para esta noche, Elm Street, como la película de Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street. El grupo es de Victoria, Australia, y todos sus temas hablan de terror y de monstruos fílmicos. Se llama el tema Take the Night y es el nuevo disco que lo lanza el sello Massacre Records, The Great Tribulation. Es un cuarteto bastante joven. Llevan ya pues en carretera a tiempo, pero hasta hace nada no han publicado su primer disco, Elm Street. Bueno, y este próximo sábado tenemos un Destriparrock a dúo. Estaremos hablando con Silvia y Jorge de la banda Ecstasy. Una entrevista muy de verdad interesante, donde conocerás cosas que no conocías de esta pareja, de este matrimonio, que es guitarrista y cantante de la banda Ecstasy desde Pamplona. Estaremos hablando con ellos. Y será este próximo sábado a las 20 horas. Ahora escuchamos pues uno de los temas que han sacado en este trabajo, pero antes, como no, te daremos a conocer lo que es este Destriparrock. Destriparrock, todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destriparrock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destriparrock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Destriparrock. Y la muestra un botón. Aquí tenéis a la banda Ecstasy y este Revolution. Ya sabes, sábado Ecstasy en Destriparrock. Everybody, we're making our revolution. La hora del recomendado este trabajo en directo, como dicen en la charla, nada de toques, nada de manipular los sonidos tal cual fue el concierto, tal cual se ha grabado. Fue mezclado y masterizado por Jordi Ojoki, su guitarrista, grabado y entre Vitoria y Burlada en la gira de Eye of the Storm Tour 2021-22. Tiene dos trabajos, Live in Burlada, CD y DVD, y Live in the Urban Rock DVD. Ecstasy, este Live of the Storm. También tenemos a su guitarrista, Carla Salsa, que hace poco también fue invitado en The Stripper Rock. Gran banda esta, sí, una banda que se lo han currado, se han hecho de ilusión y se lanzaron a lo que es a Europa y consiguieron tener pues una aceptación muy potable, muy interesante. Y de hecho, el grupo está muy entusiasmado en el nuevo disco que están ya grabando para el próximo 2024, lanzarlo al aire. Esta sí, Life of the Store y este Revolution. Saludos a Silvia, a Jordi, también por supuesto a Carles. Y de Pamplona, donde el grupo reside, vamos a escuchar a un grupo que de verdad también lo tienen bien, bien, bien grandes. La banda canaria Hackers, como sabéis, lanzó un disco llamado El Poder de una Canción. Os tengo que decir que os prometí una crítica de disco y pronto la haremos para Facebook y para mi grupo de La Hora del Rock. Son 11 canciones y bueno, hay una colaboración de Tommy de Nander, que es una intro brutal, el vuelo 2023, Destino al Paraíso, pero escucharemos hoy el tema, el número 4 de este trabajo de Hackers. El llamado Respirar Rock and Roll. César González, bajo y coros. Víctor Guardia, voz y coros. Paco Santana, batería. y su creador Fran Alonso a la guitarra y coros, y aparte decir que hoy Fran Alonso es su cumpleaños. Pues Fran, de verdad, desde aquí, desde la Hora del Rock, si estás en este momento escuchando en directo riguroso, muchas felicidades. Y también tenemos a otro grande que cumple años hoy, Vicente Feijóo, el guitarrista de la banda Zarpa. Menudo grupazo los Zarpa. Vicente, chiquet, moltes felicitats. Como dice el Digipax, siente el poder de una canción, siente latir tu corazón. No mires atrás, no dejes de soñar. Así llamo el nuevo trabajo de los Hackers en Digipack, fantástico y bonito. Gracias por enviármelo desde las Canarias a Menorca, de las Islas Canarias a las Baleares. El poder de una canción. Bueno, y esta mujer de verdad no para de trabajar, siempre está sacando discos tras discos. Se puso, digamos, que ese apelativo de la reina del metal. Y claro, con estos dos o tres, palabras concretas, pues sabrás que hablamos de Doro Pech. Esta mujer que ha sacado un disco nuevo reciente y tiene colaboraciones muy de lujo. Entre ellas, Rod Halford de Judas Priest y Sami Amara de un grupo alemán, amigo íntimo de la propia Doro. Aquí tienes, amigo y amiga, una novedad de la semana total y flamante. Nuevo de la pequeña pero matona cantante de metal, Doro Pech. Von Unending. We're holding each other when time's running out. The world's getting harder, we have no doubt. Together we make a sacred song. Sacred song. Here's to you, to our love, to our friendship, to our bond. Unending. To our love, to our heart, to our bond. Unending. We're standing together, whatever will be. To love each other, let everyone see. The bond that we're having is running so deep. Running so deep is the way how we feel. Holding each other when time's running out. The world's getting harder, we're having no doubt. Together we'll make it sacred and sound. Sacred and sound. Here's to you, to our love, to our friendship, to our bond unending. To our love, to our hearts, to our bond. Se llama el trabajo Conquerors, Forever Strong and Proud. Y tiene una versión de la propia Bonnie Tyler, ese Total Eclipse of the Heart, que lo pondremos en breve. To our friendship, to our bond. Y de hecho va a ser, creo yo, una power balada ya reconocida, porque Bonnie Tyler la hacía perfectamente bien. Pero vaya dúo, un dúo totalmente de oro, Halford y Doro. Seguimos en esta Hora del Rock que tenemos en el estudio concretamente. Pues te lo digo ahora, tenemos, a ver, por aquí la hora, sí, las 9 y 37 de este Halloween. ¿Queréis un poco de cañita brava? Ahí te la dejo en bandeja de plata. Estamos en el año 2021 con este grupo español llamado Six Burning Knife. Deciros también de que este grupo recientemente han publicado un nuevo disco, el llamado concretamente, pues ahora te lo digo porque estoy por aquí buscándolo. Vamos a ver cómo se llama el nuevo disco de la banda. Se llama The Oath, el juramento, y en este nuevo disco hay una colaboración especial de la cantante de la banda Anchor, de Jesse Williams. Yo de verdad, amigo y amiga, cuando escucho esta música es que me siento halagado de ser un promotor de lanzar la música de las bandas nacionales, porque de verdad la calidad es espectacular. Saludamos a Radio Andorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Cuerda la Latina, Eco Radio, Gen Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa. Emisiones en Toronto, Canadá, Osaka, Japón, Milán, Italia, Brasil, Brasilia. Y también estamos en Valencia capital, en Pop Láser. Bueno, y seguimos en España, porque de verdad, en Cádiz, una ciudad que me encanta, de hecho he estado muy de cerca viviendo el día a día de los gaditanos, tanto grupos como personas. Un abrazo grandísimo a los de Chiclana, a los Escape Land, y también, por supuesto, a Red Juggernaut. Vamos a irnos, pues, por ejemplo, con este grupo que a mí de verdad es que me encantan. Su nombre es Electric Halley y este Make It Through the Night. Y ahí suena. Un rock and roll bastante europeo, bastante comercial, pero muy bueno. Desde Cádiz, Electric Halley. Close the gate. That's the way that I can't afford now. I know it's far too late. But I don't know if I can choose. Now you want me to. Blood is a rainbow, blooming leaves the same. La verdad, suenan súper bien estos Electric Helley y el tajo que lanzó Fish Factory llamado Apache. Bueno, estamos intentando negociar una charla vía Zoom en The Strip of Rock con Kenny Lecremo, sí, sí, el cantante de la banda Heat, pero faltan flecos que unir y veremos qué pasa si acepta o no acepta. De momento ha aceptado lanzar este trabajo, mitad temas, versiones de Heat hechas por el propio Kenny, como también en directo. Esta canción me pone la piel como escarpias. Es el Living on the Run, que en su momento cantó el propio Eric Grunwald. Sing along with me here, come on. I've been meaning to tell you. I've been trying to tell you for so long. Didn't know how to face you. It's all. Was it consideration? Showing signs of a weakness on my part. Was I hoping you'd finally hear my heart? Am I patient for nothing? Can you show me a little sympathy? Just a word from you. That's how it feels in our bed again. Well, you're not sleeping, baby. Just a word from you to hold on to. Muy pronto la gira de Hit por España nuevamente. Les encanta este país. De hecho, si hacemos la charla con Kenny Lecremo, será en español, ya que él vive y reside en España. Y bueno, pues le encanta sobre todo comunicarse con las radios, los medios de comunicación y los fans. Living on the Run, Hit en directo. De noviembre en Bilbao, Santana 27. 3 de noviembre en Madrid, en La Paqui. 7 de noviembre en Sevilla, en Custom. Sold out, atención, sold out en Barcelona. El día 8 de noviembre. Y día 9, en Barcelona, en Salamandra. Me parece que me he confundido. Pero bueno, sabéis que Hit van a estar en gira en este Iberia by Force, que los trae Madness Music Live Concerts. En el garaje Beat de Murcia están sold out. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Novedades. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired. Listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous, and the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Falling in love, now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. Once upon a time I was falling in love. Rod Halford y Doro Peche, Total Eclipse of the Heart. Versión de la Bonnie Tyler, que también está muy guapa la canción con Bonnie Tyler. Estamos en Halloween, aquí tenemos a los Freak Show, una banda con este rock and roll o este hard rock llamado el tema Wendy. El grupo que te pongo a continuación, yo lo entrevisté en su momento, era una banda bastante desconocida por aquellos momentos, allá por los primeros 90, y es un grupo llamado Entomorph, una banda alemana que practica un sonido muy brutal, muy contundente, y aquí tenés un nuevo trabajo, In Your Last Hope. Reciente, calentito del horno, salido hace unos momentos para ti. Entomorph. Look at me, the hate in my eyes. Look at me, hate in my eyes. Look at me, in my burning. Look at me, in my burning. To see you dead, kill all your god, cause you're making me sick. I never felt this strong before. grupo no es alemán, me he confundido por un poco hacia abajo, de Hungría. Una pequeña ciudad cerca de la frontera con Rumanía. Y tenemos a Zoli, su líder, su cantante, único miembro fundador del que queda actualmente. Practican, como escuchas bien, groove metal, nu metal o thrash metal. Pues sí, este grupo lo entrevisté cuando comenzaban a despuntar en Master Track. El amigo Menoyo nos pasó la charla e entrevistamos al propio cantante, a Zoli. Lo que te he dicho, el grupo se crea en el año 93. Sí, allá por los 90, primeros 90, fue cuando hicimos la charla vía telefónica y le hicimos un foner. Eso era lo máximo en aquellos momentos, ¿eh? La entrevista por un teléfono y por el llamado foner. Foner es la forma de entrevistar al grupo vía telefónica. La banda ha cambiado, pero radicalmente. Él es Elías Andrade, que entrevistamos de los primeros en Destripper Rock. Y su formación es Ripper. Nada que ver con sus primeros trabajos. Era más hard rock, era más heavy metal, era más rollo americano. El segundo, pues, era más duro, pero este es espectacularmente contundente. Se llama el trabajo de Butterfly Effect, el efecto de la mariposa, y lo lanza el sello Ars Gaze Records. Ripper. Right. El tema en cuestión era Just an Author. Me encanta la hora del rock porque te ponemos caña por un tubo y ahora parece un buen rock and roll. Rock and Roll con Rolling Stones y su nuevo trabajo que ya es número uno en España, el llamado Honey Diamonds. De hecho, deciros que Honey es un barrio de Londres donde están todas las joyerías más importantes, entre ellas de diamantes. Tenemos de invitados al propio Paul McCartney, ex Beatle, a Elton John. También está Lady Gaga. Y aunque otro invitado más tiene este trabajo, Honey Diamonds, de la banda Rolling Stone, que lanzó el sello Polydor Records. Uno Rolling Stone muy en forma, muy de verdad que me ha sorprendido esa forma de trabajar y de actuar. Este Live by the Sword. Rolling Stones. Escuchas La Hora del Rock. Reality. es el querido, por mi parte, inconfundible voz Ronnie Atkins y este tercer disco en solitario llamado Trinity. Bueno, os diremos que, atención a esta noticia que ya es oficial, la banda Pretty Maids se unen en un solo show y será al sur de Suecia, en el festival Time to Rock, los 5 del 5 al 8 de julio en Kingslingen. En el año 2024, el próximo año, Pretty Maids de momento va a hacer una actuación, nuevamente se juntarán. Como sabes, Ronnie Atkins en el año 2019 a finales pues se le descubrió un cáncer y los espectáculos programados para principios del año 2020 fueron cancelados de Pretty Maids. Y de ahí, pues el propio Ronnie Atkins también se puso las pilas y ha sacado trabajos en solitario como es, escuchas en este momento, este Trinity. También decirte que Ronnie Atkins va a tocar en el Zurbarán Rock en España. Sí, sí, de momento el grupo oficial para este festival tan reconocido ya, el Zurbarán Rock, estará Ronnie Atkins. El tema en cuestión es Rain Fire. Y de verdad que a mí el disco este me ha gustado más. Es más rockero, es más heavy. Recuerda mucho más a lo que hace con Pretty Maids. Ya sabéis, se une en la banda Pretty Maids, único show en este festival que te he dicho anteriormente, que se llama Time to Rock. Del 5 al 8 de julio en Suecia. Kiki Priest con Kiki Downing al frente y Tim Owens en la voz. Tienen bastante propuesta musical con este segundo trabajo en solitario, el llamado Sermon of the Sinner y este Pledge Your Soul. Yo de verdad estoy expectante cómo será lo nuevo de Judas, porque el tema que hemos dado comienzo en este 245 de la Hora del Rock es espectacular, el llamado Panic Attack. Pero este trabajo también de Kiki Priest me gusta y mucho, porque es un heavy metal hecho con el corazón, hecho para que muevas la cabeza. ¿Y cómo suena la banda? La gente que ha estado en festivales en España pudo ver a esta banda en pleno directo y tendrá sus propias conclusiones de cómo lo hacen en directo. De hecho, también Kiki Downing toca temas de los Judas Priest, que en su momento fueron escritos por él y son de él, claro. Ya contigo una hora y 17, cuando son las 22 y 17, casi ya hay 18. Un programa que hacemos con mucho gusto para ti, con mucho cariño, si eres amante del heavy metal, amigo o amiga. Sé bienvenidos todos y todas a esta gran familia. ¿Sabes que tenemos un WhatsApp? 630-3506-24. Y también si quieres que tu grupo venda más, pues llámanos y te haremos una oferta interesante para una publicidad que suene tu disco a tutti plen en la Hora del Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de la Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de la Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de la Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Momentos en vacío, en blanco. Pero aquí sigue el puro heavy metal en esta Hora del Rock. Lanzando por la muerte, la luz artificial. Los gaditanos Guadaña, guerreros de la tempestad. Qué bien suena este, ¿eh? Este tema de Glory, como sabes, Glory pues tuvo un pequeño percance, pero ya está recuperada y pronto, pronto volverá a rodar con la banda en directo. Y Salva a su marido, también pues está ahí al quite para que todo vaya perfectamente bien con esta banda de San Fernando, Cádiz. Bueno, el grupo lleva años inactivo, pero pues bueno, el cantante ha hecho una formación que, verdad, esta canción, a mí no sé por qué, pero me tiene enganchado este Chountain Digesters. Fórmula muy extraña, folk metal con tema electro. Se llama el grupo Recit the Cynic, recita el cínico, y es pues componentes de la banda Falconer. Hace ya de esto 20 años que estaban activos, ahora están inactivos. Stefan Wenenhall es el que creaba esta historia. Y de hecho se ha juntado junto a Macias Gillenhan. Y a este sonido tan, no sé, tan peculiar, ¿no? Una mezcla de metal con EBM y electro. Yo creo que esto suena a que no tienen mucha pasta para buscar una formación y hacer directos. Y han pillado las máquinas y han comenzado a grabar. Pero me gusta, ¿eh? ¿Y a ti te gusta este grupo? Recit the Cynic. Es componentes de la banda Falconer. Cuidado amigos, cuidado amigas, esto es nuevo. ¿Quién es? Hombre, su voz es inconfundible y es, y digamos que casi mítica, ¿no? Aunque de verdad este hombre tiene un fallo grandísimo en directo. Se fuma un paquete entero de cigarros en directo, entre canción y canción. Y tiene la voz últimamente bastante tocada, por no decir bastante nula en directo. Don Dokken. El llamado Heaven's Countdown, nuevo disco de este gran cantante que para mí tiene temas espectaculares y les recuerdo de aquel Underlords and Key o de aquel también Chucha Neal. Bueno, y más discos que no me cansaré de decir porque para mí Dokken es escuela. George Leach al poder. Seguimos con más Dokken, este nuevo disco, y ahora el tema Over the Mountain. Como el tema del propio Ozzy Osbourne de aquel Diary of Madmen. Es lo nuevo de Dokken desde este 2:45 de la hora del rock. For so long, I've been looking in my soul. Which way to go? I don't know. just like shattered glass. You made me weak, you broke my heart. ¿Cómo suena esto de contundente? Ángelus Apátrida, y tenemos de invitado junto a ellos al cantante de los Queen Rachel actuales, a Todd de la Torre. Trabajo también incluye temas en directo como ese Give Me the World, grabado en Barcelona, o en Dirty Night, grabado en Bilbao. Aparte de esta colaboración de Todd de la Torre, también tenemos a Sean High, que también está colaborando con ellos, junto también a Pablo García y a Hasta. Y de lo que es España, concretamente Albacete, vámonos a Brasil. También estamos en negociaciones para hablar en Destripa Rock con Prica Amaral. To gain my fate is sealed. Smile de Coffin es el tema de Nervosa. A ver si conseguimos la charla con Prika Amaral. Estás escuchando La Hora del Rock. Fernanda Lira, y la que fue también componente de Nervosa, ahora está con Cripta. Agents of Chaos. De verdad que el metal últimamente más contundente lo llevan a buen puerto, lo lideran grandes mujeres como Prika Amaral, como Fernanda de Lira, con nuestra querida diva satánica. También la cantante de los Arch Enemy y muchas, muchas más, que levantamos una lanza a favor de esa mujer al frente de una banda de hombres. En este caso de mujeres, como Nervosa y Crypta. Phil es la guitarrista con este Where the Demons Live, de trabajo llamado Apocrypha, lanzado en este año por el propio sello que tiene ella, llamado así, Nikki Streamfield. El título que ni pintado para esta noche. Cuando los demonios mienten. Where the Demons Live. Nos queda muy poco tiempo y vamos a ponerte, no un clásico, pero una canción que yo creo que te va a recordar aquellos primeros Hora del Rock del año 2000, pues 21 o 22, antes de la pandemia. Es un grupo italiano que la gente lo comparó a los Ghost, pero esta gente hacen power metal. Lo escuchamos en esta recta final de este 245. El tema es Sanctus, Sanctus Spiritus. Yeah. Llevan máscaras, pero estas mucho más góticas, mucho más oscuras. Esto es Apostólica. En su momento se decía que eran grandes músicos de la escena italiana enmascarados. A mí me guarda mucho al rollo que llevan los Powerwolf. Entre Powerwolf y los Ghost. Pero bueno, tú tienes la opinión, si quieres decirnos qué te parece, a nuestro WhatsApp 630-3506-24. También te diremos que el grupo, pues mira qué casualidad que hace unos días, puso a la venta el nuevo disco llamado Animae Aerética. Se llama este último... Este que escuchamos en este momento, perdón, Herética Ecclesia. Si no me equivoco, cantan en latín. Solo nos quedan 5 minutos para irnos en este 245 de la Hora del Rock. Gracias por seguirnos. Nada que no quería arrancar, lo he forzado a la fuerza ya en recta final. Vámonos con un poco de AOR hasta la próxima semana. Esto es reciente, es calentito, es nuevo. Your love is like a rocket ship. Traveling at the speed of sound. I'm lost in your energy. Can't keep my feet on the ground. Nos vamos hasta la próxima semana. Mi nombre es Paco Jiménez. Y aquí tienes el tema Satélite de este grupo británico. Never.